te marchas así, sin despedirte siquiera, porque no eres sincera y me dices la verdad. ¿Por qué te marchas así, sin despedirte siquiera, porque no eres sincera y me dices la verdad? Se acabó nuestro cariño, se acabó nuestro cariño, al cariño lo matamos, un poquito entre los dos. Se acabó nuestro cariño, no podemos ya dejarlos. Se acabó nuestro cariño, nuestro amor se terminó. Así, sin despedirte siquiera, porque no eres sincera y me dices la verdad. ¿Por qué te marchas así, sin despedirte siquiera, porque no eres sincera y me dices la verdad? Se acabó nuestro cariño, se acabó nuestro cariño, al cariño lo matamos,